Bienvenidas a Episodios Necrófilos, un paso contra el fascismo, Germaine Bertón, anárquica e individualista con un arma en la mano. El episodio de hoy comienza con un grupo de fascistas franceses que se reúne cada año en un cementerio parisino para honrar a quienes consideran un mártir de su lucha nacionalista. Una asociación fascista actual recoge su nombre, Marius Plateau. Herederos de un sentimiento nacionalista obsoleto, ondean banderas del rey y declaran que toda Francia es de los franceses y nada más. Quizá el nombre de Marius Plateau no nos diría nada, si no es porque la mano que lo hizo morir fue la de un anarquista, Germaine Bertón. Bienvenidas a este episodio necrófilo contra la amnesia generalizada. Volvemos de las entrañas de la bestia. Estuve pensando en qué era mejor para continuar con los episodios necrófilos. Mi amante interno de la coherencia me llamó a escribir de forma cronológica. Sin embargo, el olor del caos rondando mi nariz me detuvo. Parar a veces es necesario. Asumo el compromiso y el peso de las palabras. Parar. Detenerse, tropezarse, mirar el mapa, intentar ver el tiempo y contemplar cómo se desvanece en un cerrar de ojos. Intentar alcanzar pasados sin caer en la soberbia de querer atrapar el humo en las manos. Miré mi mapa interno, chequé mis notas, de nuevo las dudas, de quién y cómo hablar. Abandono la cronología y abrazo el caos. Escupo episodios. Así que eso, sin más, no hay nada que me guíe. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021. Vuelvo a las ondas radiales con grabaciones desde casa, transmitiendo vía holograma desde Radio Tropiezo, en algún lugar de esta Ciudad de México, alojadas en el servidor libre Primero de Mayo. Saludos a quienes nos escuchan, a quienes nos abrazan y a nuestro lado prueban de acachos algo del caos escupido este día. Saludos a toda la gente de Radio Tropiezo que hace posible esta transmisión. Bienvenidos de nuevo a este episodio necrófilo. El día de hoy estará dedicado a hablar de la acción antifascista de corte anárquico, pero lo vamos a hacer lejos de Italia y España. Lo vamos a apuntar desde el corazón de la democracia y la revolución. Vamos a ir a Francia. Como saben, pueden escribir a mi correo personal proyecto@raizop.net o unirse vía Telegram a Radio Tropiezo y yo les podré contestar. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por la escucha. Are you ready, black people? When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, Everyone would have a gun, and together, of course, we get the up and on their horse. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. Well, no, don't weep. Watch left center stay asleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, fool again, only to be king again. Ready or not, here I come. Enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. Taking over the Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing off flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. And pride in that identity. Trabajo hacer este gran salto para hablar de Francia sin antes haber explicado el movimiento anarquista en esta región, donde sin duda surge una de las ideas y de uno de los arquetipos imaginarios de los que hasta el día de hoy es un anarquista. Aquel tipo solitario, vestido de gabardina y que esconde bajo de ella una bomba, un puñal, un revólver y por supuesto un periódico, porque un anarquista es un propagandista totalmente. He escogido hacer el salto porque justo esa idea del anarquista sigue excluyendo a la anarquista. Cuando fue en esa misma Francia, en el París de 1871 que las mujeres dieron la vida en las barricadas de la comuna, que se organizaron para incendiar, enseñar, discutir y vivir la anarquía. Fue ahí mismo que más de un millar de mujeres fueron llevadas a juicio y condenadas a la horca, el exilio, el destierro. Pero bueno, ese ojalá sea otro episodio. Mientras tanto, vamos a ir a Europa, en los primeros años de la década de 1920. Han aplastado en su mayoría el terror negro. Ese terror que acechó el final del siglo XIX. La revolución bolchevique está dando sus pasos al capitalismo de Estado y cargándose a los anarquistas, dicho sea de paso. La Primera Guerra Mundial ya ha dejado estragos en ese mundo europeo y los tratados de Versalles no solo están en boga diplomática, sino inundan discusiones en todos los ámbitos de quienes sobrevivieron a contar la guerra. Incluso las anarquistas y en general la izquierda se dividió por el paso de lo que Kropotkin alcanzó a llamar la Gran Guerra. Lo que vino después de esa Gran Guerra, en términos muy generales, significó un reordenamiento de la reacción nacionalista y conservadora, que encontró en la derecha su aliada, en la burguesía su respaldo y en el autoritarismo su fundamento. La acción obrera de principios del siglo había sido radical y puesto en jaque al sistema burgués. La respuesta de la derecha fue mayormente violenta y además con armas en mano y del lado de la policía y los ejércitos, obviamente. En 1922, Benito Mussolini arriba al poder para no soltarlo, ya cuando está todo muerto en 1945. Pero los grupos de corte fascista empezaban a conformarse por todo el mundo bajo la idea de fortalecer los estados, defender las patrias y los valores morales y sociales del capitalismo, el único victorioso de la guerra, el único victorioso de todas las guerras hasta este momento. En ese escenario, al menos dos mujeres dieron el paso a la acción en contra de los fascistas. La primera fue Germaine Bertin en 1923, y la otra fue Violet Gibson, quien en 1926 disparó hacia la cabeza de Benito Mussolini, mientras éste caminaba por una plaza en Roma. Lamentablemente falló, apenas le chocó la nariz. Sin embargo, nuestra protagonista de la noche asestó un disparo a quemarropa en contra de quien en esos momentos era la cabeza del grupo paramilitar fascista que crecía en Francia. Y eso, señores y señoras, hay que celebrarlo. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Un 22 de enero de 1923, Germaine Bertin, una chica de cabello corto, una flipper de la época, con un semblante de pobre, identidad genérica dudable y con apenas 20 años de edad, salió de su casa y se dirigió a las oficinas de la Acción Francesa, decidida a matar a su líder, el señor Paul Daudet. Germain carga entre sus ropas un arma. Algunos dicen que se trata de un revólver, otros que de un rifle. Total, que al tocar la puerta le preguntan a quién busca. Ella y sus finísimos modales preguntan por Daudet. Lo necesita para hablar con él de algunos asuntos. Sin embargo, Daudet ya no está en esas oficinas. Al no encontrarlo, platica con su anfitrión, quien se presenta como Marius Plateau. Me imagino que Germain no quiso darse una vuelta en vano. Así que ni tarde ni perezosa, descargó 5 balas de su arma contra Marius Plateau, a quien identificó como el conocido líder de los camelos Duro. Guardó una bala para sí. Se disparó, pero no murió, y fue llevada a recuperación en calidad de detenida. Cuando la policía la encuentra, ella logra declarar: lo hice para vengar la muerte de Jaurés y Almereida, y protesta contra la ocupación del Ruhr. Hasta ese momento, la identidad de Germain había pasado desapercibida para la Francia, pero no para los anarquistas, y menos aún para la policía. Pero antes de llegar a eso, hagamos una nota al pie. Durante los años de la guerra y cercanos a esta, la izquierda, incluida el movimiento anarquista, se encontró dividida en 2 sectores. Por un lado, estaría la Unión Sagrada, que defendería a la Triple Entente y llamaría a la toma de posición frente a los bloques. Y por el otro lado, estarían los antibelicistas, que llamarían a la deserción y a la resistencia ante la Guerra de las Naciones. De los innumerables muertos que hubo en esos años, 2 personas relevantes son asesinadas por su oposición a la guerra. La primera es Jean Jaurès, un marxista conocido, quien fue asesinado por el nacionalista Raoul Villand. Este le disparó 3 veces a escasos días de haber estallado la guerra en 1914. Es importante este caso porque, pese a la evidente culpabilidad del asesino, Villand resultó absuelto de este asesinato. La segunda será Miguel Mereida, un reportero anarcosindicalista que es hallado estrangulado en la prisión de Fresnes en el año de 1917. Ambos casos marcarían un importante hecho sobre la izquierda francesa a lo largo de la década de 1920. Generalmente, cuando hablamos del fascismo, nos remitimos a los casos italianos, o a la vertiente falangista española, o al nacionalsocialismo alemán. Sin embargo, hemos mencionado ya que en todo el mundo empezaron a proliferar los grupos de corte fascista, incluidas las Camisas Doradas y la Unión Sinarquista en México, de quienes aún podemos encontrar resquicios. En el caso de Francia, el nacionalismo incrementó notablemente, y entre los grupos de mayor envergadura se encontrará la Acción Francesa, que se formaría como un grupo de oposición a la izquierda que participó en la defensa del caso Dreyfus, un caso de espionaje antisemita, y del que se tiene muy presente la participación de Émile Zola, como un defensor, obviamente, solo por mencionar una referencia. Por lo tanto, el origen de Acción Francesa, como casi de cualquier grupo fascista, es marcadamente contrarrevolucionario, monárquico, antidemocrático, antisemita y, por supuesto, católico. Acción Francesa alcanzó su punto máximo en los años de la posguerra, cuando llega a tener cerca de 20.000 militantes. Consiguió mantener a flote un periódico con el mismo nombre, que alcanzó en su punto máximo un tiraje de 50.000 números diarios. Los Camelots du Roy, por su parte, son una organización de combate realista, de tipo paramilitar, la mano que golpea en las calles, vamos, compuesta principalmente por estudiantes reaccionarios que recogen fama por los enfrentamientos callejeros y por la caza que hacen en contra de otros estudiantes reconocidos de la izquierda. Camelots du Roy podría traducirse como los voceadores del rey, y son quienes también se encargan de la distribución y la venta del periódico. Marius Plateau, estrecho colaborador de Léon Daudet, es por tanto un personaje central, secretario general de la Liga de Acción Francesa y responsable de las fuerzas auxiliares o de este grupo armadito que se llama los Camelots du Roy. De esta manera, tras la muerte de Marius Plateau, un desfile militar fascista inundó las calles para decir adiós al pobrecito facho muerto. Y no está de más decir, convirtieron al señor este en todo un mártir a través de su periódico y también encontraron la prueba de la degeneración social mediante el acto suscitado. Además que aprovecharon para señalar a Berlín de ejecutar esta orden y el golpe contra los nacionalistas, debido a que Francia y Bélgica tenían ocupado el Ruhr como demanda del cumplimiento del pago de las indemnizaciones marcadas en el Tratado de Versalles. Digamos entonces que si los fachos tienen unos abuelos modernos, serían estos, la Acción Francesa y los Camelots du Roy. Todo esto puede observarse en los números de Acción Francesa que se conservan. Yo no los he consultado, pero sí lo ha hecho Fanny Bougnon, que es una de nuestras principales guías para la sesión de hoy. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, woo, woo, woo. And I'm feeling good. And I'm feeling good. We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Your lady, I do a hustle plus have time to make your baby's niggas be like on some shit where they don't respect their life. My style is nice, I'll be the lion that guards your tribe. So Obadiah, Malachi, Zachariah, El is known for setting many microphones on fire. And ooh, baby, we can't get much higher. Ooh, my pledge, Jezebel, be your earth, wind, and fire. Yeah. Once again, the ladies in the bar. miss a moment and defecating on your microphone. Whether separate or together, we're a compilated power. Your eyes on the final hour. I must confess, my destiny's manifest. Whether separate or together, we're a compilated power. Your eyes on the final hour. Freedom is to me, no fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. I studied piano, classical piano, with this teacher. It was all very disciplined classical music. Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, you name it. Then Mrs. Mazinovich got a fund together, Eunice Wayman Fund, and I gave lots of recitals, and they would take up collection to further my education after I had left her. Bueno, y regresamos. ¿Quién era Germaine Bertin? Uno de los hechos que asombran el acto de esta mujer no es tanto el haber hecho morir a un fascista, sino que lo que posea entre sus piernas sea justamente una vagina, que su aspecto no sea el de una mujer adherida a los roles de su género y que, está de más decir, lo haya realizado sola. Todo esto hará de la figura de Germaine una sensación. Sin duda, es una de las figuras más emblemáticas, pero menos conocidas del mundo anarquista, o al menos lo es para el habla hispana, debido a que lo escrito sobre ella está en lengua francesa casi en su totalidad. Sin embargo, es también que esta anarquista no tiene nada que ver con las anarquistas de antes. Por ejemplo, con las amazonas de Moscú. Incluso, si de motes hablamos, a esta le llamarán en la prensa como el chico errante, debido a que la relacionan con la vagancia y el ocio y en su descifrable adscripción genérica cuando se le ve. Esta mujer ya no es venida de una familia aristocrática o burguesa, sino de una familia obrera, sindicalista y con un padre anarquista, de una región pequeña de Francia. Ella, Germaine, es pobre, no tiene influencias que mover ni futuros desvanecidos. Esa es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar entre los anarquistas de 1920 y los del final del siglo, o al menos los más famosos, porque no es que no hubiera anarquistas pobres en los finales del siglo XIX. Pero Germaine Bertin, algunos dicen que gracias a la influencia de su padre, vive en los suburbios de París desde hace años. Y tampoco ha perdido el tiempo. Se ha conectado de forma muy inteligente en los grupos de anarquistas. Llegada a París, se puso a trabajar en los talleres del ferrocarril donde se unirá a las filas de la CGT y luego se unirá a los comités de defensa sindicalista, que tienen una organización mucho más difusa y descentralizada. Sin embargo, no va a durar mucho en las organizaciones formales y se hará prontamente individualista. Turn it up, turn it up. Tú que la violaste con tus ojos de niño bueno, que te pensaste que era el próximo objetivo. Cállate la boca, escucha este sonido. Clac, clac, clac, se te muelle, primo. Un charco de sangre, la foto de la boda. Y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona. Y no dudes que he elegido entre el talego y la soga. Tienen los aplausos como ecos de patíbulo. Llevo un club vintage pa' tu homenaje póstumo. Se abren los debates con discursos moralistas. Y ya sabes cómo se pone, pa' que la chistas. No mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina y se apuesta por las fuertes, se apuesta por las mías. No los confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No los confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Tengo los nervios galopando como galgo, buscando una paz interior que no tengo. Escribiendo ebria la rosada de mi tango, friando los platos de quienes me vengo. Reina, cuéntame el cuento en la cama. Dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo. Así se me quemen las alas. Tengo el techo hecho a los contratiempos. Un olvido presente en todo momento. Ni aladas que solo olvidaste tú. Sí, tú. Yo las llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva. Que la grandeza es relativa. Nos veis muy chiquititas desde arriba. No nos confunda de rango. Flechas y un arco al estilo vikinga. Todos quieren la sartén por el mango. Le jodan al mando, da igual quien lo tenga. No nos confunda de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Esa bruja de tu barrio se están juntando. Se están juntando. Se están juntando, peligro, peligro. Me llama a los ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las mías doy la vida. Montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida. Haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe. Van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren pa' su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo lasta, invencibles a la muerte. De las malas se juntan, las malas van armadas. Dales donde duele. Donde duele. Dale donde duele, las malas van armadas. Dale donde duele. Dale donde duele. Se están juntando. Se están juntando, peligro, peligro. Cuéntale que me conocí a pasar de rosca. Mañana solitaria buscando mis tempestades. Tardes tranquilitas escupiendo las verdades. Y cruzan los deditos pa' que aquí nadie la tosa. Arrasa allá por donde pasa su flow de vikinga. Con su corona bien arriba y el hacha como el coro a la que salta. No te confundas con el rango de estas pibas. Traigo souvenires del infierno pa' tu cuerpo. Dolores de pecho que no pasan con el tiempo. Acostúmbrate a mi mala cara, viene por defecto. Por la droga, placebo con efecto. Pongo el modo biches y la cosa está que arde. Y largo, que saltar me pertenece. Sufro de este nervio a pesar del contratiempo. Penas y forros, son las leyes de la calle. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Parte individualista será que se conoce su primer ficha policial, pues se le reconoce como la escritora de dos artículos. El primero se titulará más o menos Del acto individual al acto colectivo, y el segundo, que es el que más importancia tiene porque causa una mayor incomodidad, es uno que apareció en el año de 1921 en el periódico comunista Le Réveil. Este artículo, con el nombre A los militares franceses, hacía un llamado explícito a la deserción de quienes aún se encuentran ocupando Rusia. Pero del peso de las palabras a los hechos, hay también otras notitas policiales. Por ejemplo, se le ubica en un altercado policial que le cuesta 3 meses de prisión en Saint-Lazare, en 1922, que es el motivo por el que se acerca al periódico La Libertaire, de tendencia anarcocomunista. En un libro que se llama La batalla contra el terrorismo anarquista, de Richard Margensen, se asegura incluso que la policía francesa relaciona a Germain Berton con un intento por asesinar al embajador Myron Herrick en octubre de 1921. Dice así: el chofer del embajador fue herido cuando una granada de mano explotó dentro de una caja de perfume en el que había sido enviado un correo a Herrick. Pero no se dice más. Sin embargo, todo esto de Jermaine Bertón quedaría por mucho rebasado en el juicio que se celebró en su contra. Llegamos entonces al juicio. Entre el 18 y el 24 de diciembre de 1923 se llevó a cabo el juicio en contra de Jermaine Bertón, quien se había declarado desde un inicio culpable del acto contra Mario Spletiao. Por fortuna, una ola solidaria acompañó su acto. A diferencia de otros adscritos a la violencia, a Jermaine Bertón no se le dejó sola. Incluso la generalidad de la izquierda respondió solidariamente, pese a que se le acusó también de haber tomado algunos dineros del periódico La Libertad cuando colaboró en él, y pese a que el acto mismo desató una ola de reacción fascista contra los locales anarquistas de La Libertad, la Unión Anarquista y la Fraternal. Pero en ese momento no se pusieron a discutir sobre quién fue la culpa y crearon una red de solidaridad. El juicio se convirtió en una especie de enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, porque en él se condensaron las dos posiciones frente al escenario de la posguerra. El defensor de Germain fue el conocido abogado Henry Torres. Pero lo que me interesa de toda esta última parte no es tanto hablar del juicio, sino cómo a partir del análisis que ofrece Fanny Bugnon en un artículo que puede traducirse como Jermaine Bertón, una criminal política eclipsada, y que lamentablemente solo puede leerse en francés. Bueno, Fanny Bugnon es una historiadora que ha estudiado la relación de la mujer y el uso de la violencia. Tiene un libro famoso y que parece ser muy interesante, que yo no he leído, que puede entenderse como Las Amazonas del Terror, donde analiza el caso del Grupo Acción Directa y el de la fracción del Ejército Rojo. Si ustedes pueden acceder a su lectura o buscar las formas de comunalizarla, sería increíble. Bueno, sin más, vamos a seguir el análisis de Fanny Bugnon. Lo que Fanny sostiene es que, pese a que el juicio pareciera el enfrentamiento entre dos posiciones diversas, al menos en la forma en la que se trata a Jermaine Bertón, resulta reveladora en tanto al tratamiento de los roles asignados de género que se le imponen para su defensa y para su ataque. Su análisis parte de mirar la prensa fascista, la izquierdista y anarquista y las declaraciones del juicio. Es interesante porque sitúa la anomalía de Germaine en tanto que abandona su condición de mujer clásica. No es que las mujeres no fueran a la cárcel en ese momento. Aprovecho para recordar que los primeros experimentos de encierro se hacen justamente sobre cuerpos feminizados. No es que las mujeres no cometieran actos delictivos, sino que estos se relacionaban mucho más o estaban enfrascados a cuestiones básicas del rol de ser mujer. Por ejemplo, matar al esposo o al amante, hacer morir a los niños o robar para alimentar a la familia. Esos crímenes vistos sin lente crítico fortalecen la mirada sobre las mujeres de su apego a la naturaleza, defensiva y noble, pero no le dotan de un carácter político que sería lo que reivindicaría Jermaine Bertón. Por tanto, Fanny afirma que tanto los anarquistas como los fascistas van a usar reiteradamente los roles sexuales. Y la voy a citar. La militante anarquista está delante de todo envuelta en la diferencia sexual, presente por sus compañeros como una amable criatura cobardemente atacada. Parece que la criminología propone una interpretación naturalista en la cual la violencia, constitutiva de la identidad masculina, de la viralidad, es opuesta a la delicadeza y la pasividad. Presente como dos características femeninas, esto induce y refuerza los esquemas sexistas de la época. Objetivo que persigue La Libertad y los demás partidarios de Jermaine Bertón es colocar al anarquista militante en la categoría de mujer, a pesar de su crimen. Una auténtica transgresión del código de buena conducta femenino. Y esto, sin considerar que las mujeres pueden ser violentas, pero afirmando su incapacidad para defenderse. Tú eres su víctima y no permitiremos que te sigan hostigando. Fin de la cita. Encerrar a Jermaine Bertone en esta dimensión es una forma de reducir el significado del asesinato de Marius Plateau y buscar el entendimiento de la corte, para que los partidarios presenten como una víctima. Y esta victimización es lo que a mí me llama muchísimo la atención, porque aquella primera declaración de Jermaine, donde reivindica su acto como un acto de venganza contra la muerte de dos compañeros, queda totalmente desdibujada en la defensa. Se le arrebata el carácter político de su acto para colocarla, en el mejor de los casos, como una víctima de la sociedad. Por ejemplo, hacen mucha reiterada alusión a que ella vivió sin madre. O a la edad que tiene, la infantilizan demasiado. Y ya muy sobradamente la masculinizan su acto dentro de un entramado de requisitos para alcanzar el lugar en el mundo de varones de la izquierda. Y voy a volver a citar. Germaine Bertone se presenta así como un modelo de activismo y autosacrificio para los anarquistas. En la comodidad y la tranquilidad cotidianas, ambiciones consideradas burguesas. Eligió el riesgo y la acción, renunciando a la vida ofrecida a las mujeres en la Francia de los años 20. Y la otra interpretación que también se daría sería la de los fascistas, que marcaría como una figura manipulada por Moscú, porque claro, una mujer para ellos no puede pensar por sí misma y menos actuar por voluntad propia. En otra parte, Fanny incluso nos dirá de los fascistas, y la voy a volver a citar. Así que muchos artículos insisten en el carácter distorsionado, incluso decadente, de las costumbres de Germaine Bertone. ¿Sería lesbiana? ¿Habría abortado? ¿Coleccionaría amantes? Porque las prácticas sexuales contrarias a un orden social construido bajo la idea de un orden biológico heterosexual, legítimo y reproductivo, son percibidas como una amenaza. Germaine Bertone encarna ese peligro profundo, esta relajación de la moral. Desde el punto de vista de sus detractores, nos encontramos en definitiva ante un retrato general de la depravada Germaine Bertone, a merced de perversiones más viles. Sin embargo, llama mi atención que el análisis de Fanny deja de lado otra de las interpretaciones que existe en torno al accionar de Jermaine Bertone, y que desde mi punto de vista es de los más viles y recurrentes. Tiene que ver con la idea de que Jermaine actuó como víctima de sus pasiones humanas, el amor hacia un varón, Philippe Daudet, quien moriría tiempo atrás en un escenario sospechoso. Philippe era el hijo del famoso León Daudet, el primer objetivo de Jermaine, y se supone que uno de los secretos es que Philippe y Germaine habían mantenido una relación amorosa prohibida. Pero esa no hay manera de comprobarlo, aunque se presume que en las memorias de Germaine hay algo ahí donde declara el amor que le tuvo a Philippe Daudet. Pero bueno, antes de eso vayamos a otra canción. Walk away, don't do me wrong, don't leave. Singing this torch song when I'm burning. Compañía de gatas, una escapatoria. Confieso, el humano me da náusea ahora. Me eriza la piel pensar en las mentiras. Me absorbe energía, la sangre se enfría. Pues la multitud se volvió una enemiga. Como despedida a la autonomía, se ve alborotada toda decisión. Se mezcla y no entiende de la comprensión. Ampliación de la mente estuvo presente cuando comencé a ser más disidente. Y siempre en el paso vi oposición. Molesta que aislarse sea una elección. Me niego a hermanarme firme con quien colabore a esta sociedad y a ciertos valores. A gente especista o bien progresista, deseo no exista, sobran pa' mi vida contra la existencia de esta humanidad. No apoyo sus causas para un bienestar, palabra legal, suprimir el lenguaje y este reformismo no lo pongo aparte. Encendida mi llama de odio a todo lo existente, elegido en mi camino, aquí quiero darle frente. Rechacé lo que se espera de mi forma femenina y ligué para negarme para siempre a sostener más vida. Y en definitiva, que todo se murió, que ya todo pereció, que no habrá un mundo mejor. Afronté este cotidiano como algo pestilente y me niego que otro ser por mí a todo esto se enfrente. No me parece tanta triste explotación, cada violación de cualquier manera de expresión. Me da asco el desarrollo de la cultura presente, nada más que puñal y balazos merece esa gente. Puro asco es actuar abierto de pasividad. Se aferraron de un tema importante, conservando su moral, guiando de línea puestas por la sociedad, como todo movimiento, esparciendo suciedad, conformando un futuro próspero para el humano. Qué arte indiferencia siente si no es afectado. Entre mil contradicciones tiene guerra en mi cabeza, pero aún guardo la base de lo que inició molestia. Toda semilla del odio que se acrecienta, todo motivo que inquietó esta conciencia, que bien lejos se encuentra de esa queja, que aunque me afecte no quiebra mi paciencia. Pues creo que en serio no existe futuro, que todo inició para estar inseguro. No creo que todo vaya a mejorar, más quiero aportar a esto acabar. Me lleno de ideas, posibilidad, sin difuminar a que quiero llegar. Intento no nublarme de tonterías, apunto segura, no pierdo la mira. Demuestro y expongo lo que mi alma siente, me abro un cuaderno y expongo mi mente. Confirmo esa idea que quise exponer, me ayudo a mí misma y me sirve también. Estamos entonces llegando al final de este episodio. ¿Qué es lo que sucedió? Al terminar el juicio, Germaine Bertón quedó absuelta. Hay diferentes interpretaciones respecto a esta decisión, pero ella abandonó la prisión. Incluso se cree que fue un pago por la liberación de Balear, el que mató al otro compañero anarquista. Después de eso, se le ubica muy poco a Germaine Bertón, pero sí realiza una gira a favor de la amnistía por los presos políticos. Y durante esta gira será detenida 4 meses por desacato a la autoridad después de hacer una marcha contra la prohibición de una de sus conferencias. Se sabe poco qué pasó después. Al parecer abandonó las actividades anarquistas. Se sabe que se casó un par de veces más y murió en el olvido. Ella murió a los 40 años tras haber ingerido una dosis fuerte de veronal. Bertón además gozó de la fama tras ser reivindicada por los surrealistas en el primer manifiesto de 1924. Incluso hay un poema dedicado a ella, el que yo no pude encontrar en internet. Y para no olvidar, la suerte de Violet Gibson, quien también intentaría matar a Mussolini. Ella no fue a juicio, sino fue deportada a Gran Bretaña rápidamente y remitida a un hospital psiquiátrico, declarada como demente, donde moriría en el año de 1956. En este episodio utilizamos el artículo de Fanny Bugnon, Germaine Bertón, una criminal política eclipsada, el de Julien Petit, la estética de la dinamita, y la biografía de Germaine aparecida en el portal sobre la anarquía y otros temas. Si estás interesada en seguir leyendo sobre esto, hay muy pocas fuentes traducidas, pero existen 2 libros que al menos a mí me llaman la atención. El primero es el de Frédéric Lavignette, llamado Germaine Bertón, un anarquista de acción. Y el segundo es el de Alexander Burson, Pierre-Alexander Burson, El secreto de Germaine Bertón, la Charlotte Corday de los anarquistas. Si tienes algún comentario, una crítica o una retribución, puedes escribir a mi correo proyectoaa@riceu.net o ponerte en contacto por alguno de los medios. Eso es todo por hoy. Gracias por la escucha. Si todo va bien, nos escuchamos la siguiente semana. Seguimos esta tarde con los programas Lesbianario, con El Fuego de Andrea, que me encanta, y a las 10 un poco de música en una otra resolución con Denia Denia. Saludos a toda la pandilla de Radio Tropiezo, que siga siendo posible este programa, seguimos intentándolo. Saludos tan infinitos y gracias a toda la gente que me ayuda a difundir este programita y a quienes me han escuchado. Si el coronavirus no nos mata, nos vemos la otra semana. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y que la anarquía siempre nos bese la boca. Saludos. Don't believe.